prometí, aquí te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací. Y así me quedo. ¿Para qué quiero riquezas si no tengo amor sincero? Me conformo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. ¿Y por qué tú lo haces suspirar? Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar.